escombros mi luna se quedó. Dame fe. Misteriosa risa del poder, pude sentir la vida extraña, tonta, ciega, muda, tan incompleta que mi juicio comenzó a copiar. Dame esa cruz que la merezco y estoy sin ti aquí penando por tu amor. Hazme erosionar. Este eclipse de luna no es inmortal y siempre nos hizo pensar. Ruego fluidez que el borde de este abismo cuelga sin cestos sobre el arpa de la soledad. No